torta. El que quiera tomar un vinito que venga conmigo y lo vamos a buscar. Echa la cumbia carnavalera y lo bailan las pibas allá en Uruguay. Las chicas mueven su colita y los vagos la miran, la quieren sacar. La noche se presta pa' todo, esperamos a la hormiga para fumanchar. No te sale ni fumándote un porro, loco, es que salpado.